está en lo correcto. Jesús Gómez falló un par, una clara, viene para redimirse. Gómez, Gómez, Gómez, Gómez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delega!